Buenas tardes, Andrés Sánchez, jefe de Zona 8, DronSAR Chile. El día de mañana acudiremos al sector de Carelmapu en apoyo al equipo de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos de Riachuelo, donde operaremos con dos drones a modo de cubrir lo máximo en distancia posible, a fin de ubicar a don Víctor Caipillán, el cual se encuentra extraviado en la zona.